estás confundido, yo no le conozco, no sé ni quién es, jamás le vi, nunca fui con él. ¡Conozco! ¿Qué has hecho, Pedro? No es verdad. Lo acabas de negar. Tenía miedo a hablar de él. Me iban a denunciar. Jesús pudo saber.